pared es acolchada, frenan tus impulsos, duchas de agua fría, pastillas por mil uso, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te crecieron, que estás loco de atar. Ya se acaba el día, cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Pues no, no canta el gallo negro, sino cantamos nosotros. Nosotros ya estamos aquí para dar el cañazo, ¿sí? El cachis de la mar. Una noticia buena y una mala. La buena es que otra vez estamos aquí. La mala es que es el último programa de temporada. Sí, nos vamos de vacaciones. Unas largas vacaciones de todo el mes de agosto. Como nuestro todos los años son tan arduos y tan trabajosos. Sí, sí, trabajamos tanto. Ay. Pues bien, estamos en el programa Todo es Mentira, por si no lo sabíais. Y estamos en el 104.5 de la FM en Radio Bronca. Y también se nos puede escuchar en el 96.6 Radio Pica. De 12 de la noche, los jueves, a 2 de la madrugada. Sí, a esas horas más o menos. O sea que el que escuche a esas horas debe estar muy mal, verdaderamente. Nada, gente de con poco criterio, simplemente. O eso, o que tiene una vida social pobrísima. O básicamente nula, inexistente. Vaya, porque hay que ser friki para estar escuchándonos, ¿eh? Un cara a cara, y atacó el negro primero. Luego tenemos un teléfono al cual nunca debéis llamar, que es el 96-359-4900. Sí, y tenemos siempre el 088, donde dan palizas pagadas por el dinero de los contribuyentes y aparte el gramo como mínimo a 60 euros o más, según la cantidad. O sea, según la calidad también. También te ponen calentito o te meten en la sombra. Ahora que es veranito, pues agradece. Claro, así por lo menos os evitáis esos ardores veraniegos. Esas insolaciones. Gallo negro, gallo negro. Y hoy tenemos también la presencia de Claudio. Buenas, buenas. Sí, ¿qué tal? Que ha estado en algún que otro programa ya hace un tiempo. Y nos va a tocar unos cuantos temas para amenizar el programa. Sí. Gracias por la invitación otra vez. ¿Después de cuánto? ¿De 3 meses? ¿4 meses? Más o menos. Y algunos. Que nosotros ya no tenemos el cerebro ya muy estropeado. ¿Han pasado cosas o no? ¿Han pasado cosas? Sí, siempre pasan cosas. Siempre, siempre. Esto no termina. Devorar al viento lo que yo canto. Desde luego que es una concesión cultural que no merecéis. No, hombre, evidentemente. Que nosotros os ofrecemos radio basura. No, habitualmente. Peor que eso, bazofia. Claro. Morralla. Estiércol, básicamente. Sí, sí. Es que no os merecéis más. Pues bueno, pues tenemos aquí una tenemos aquí unas cuantas noticias, como siempre. Y os voy a leer la primera, que bueno, que es la sección de noticias serias que tenemos aquí en el programa. Bueno, no tan serias. Y que no son tan serias porque le sacamos la punta a todo. De hecho, la realidad, lo que se considera realidad, no tiene realmente nada en serio. Todo es de broma. El mundo es una jodida broma. Vaya. ¿Y nosotros que hacemos broma de todo también? Pues bien, empieza así la noticia. Sócrates está a punto de publicar los resultados de una investigación sobre corrupción en Grecia. La madrugada del lunes, el periodista griego Sócrates Giolias fue asesinado a tiros fuera de su residencia en la ciudad de Atenas. Panos Sobolos, presidente del Sindicato de Reporteros de Atenas, advirtió que alguien quería silenciar a Sócrates, que según algunos compañeros de profesión, estaba a punto de publicar los resultados de una investigación sobre corrupción en el país heleno. Ay, ay, ay, quería hablar más de la cuenta y... Y al final lo han pelado. Todos sus archivos personales, documentos y soportes de datos han sido confiscados por las autoridades griegas, las mismas que estaban investigando Sócrates por corrupción, con la excusa de efectuar una investigación en profundidad. Sócrates, de 37 años, se encontraba junto a su familia en el momento del ataque y murió cerca de su casa de forma instantánea tras recibir más de 15 disparos a corta distancia. Los asesinos le hicieron salir de su casa, en el barrio ateniense oriental de Iliúpolis, con una llamada telefónica alertándole sobre el supuesto robo de su coche. Este periodista encabezaba la emisora de radio privada ateniense Thema FM y escribía en un popular blog de noticias. A pesar de las evidencias de la autoría estatal de este atentado, la policía no ha tenido el mayor reparo en atribuírselo a un grupúsculo anarquista llamado Secta de los Revolucionarios. Secta de los Revolucionarios, que o sea bien que, suena. Sí, o sea que han tenido poca imaginación a la hora de inventarse el nombre. ¿Eh? Gente que vive en las catacumbas bajo las tinieblas. Y que además son feos y visten mal. Y son unos fanáticos, irresponsables e irracionales. Claro, irracionales. Ya, son unos asesinos irracionales. Unos colgados. Unos terroristas. El periódico italiano Il Manifesto se pregunta si Atenas ha vuelto a los años de plomo, en referencia a los atentados perpetrados por el Estado en toda Europa Occidental en los años 60 y 70 y que atribuía falsamente a grupos anarquistas e izquierdistas, con el objetivo de desprestigiar las luchas obreras y populares y justificar con ello el aumento de la represión policial. Sin duda alguna, la respuesta a esa pregunta es un rotundo sí. Oh, evidentemente es un sistema que siempre han empleado todos los estados. Claro, a la hora de hacer atentados y echarle la culpa a todos los grupos de izquierda. Eso confundir, hay que confundir. Sí. Sí, sí. Es algo ya muy viejo esto. El anarquismo ha sido víctima de multitud de montajes policiales destinados a desprestigiarle. Uno de los más conocidos en España fue el caso Scala, en el que varios infiltrados policiales colocaron fosforita en la sala de fiestas barcelonesa, provocando la muerte de 4 de sus empleados. Este atentado, del que se acusó falsamente a varios anarquistas, coincidió con el final de la manifestación más multitudinaria de la CNT tras el franquismo. Hay que decir que todo fue organizado y orquestado desde la trastienda por Rodolfo Martín Villa, que era por aquel entonces ministro de Gobernación. Ese gran hombre. Sí. Y ahora actualmente es presidente de Endesa. De Endesa. Precisamente más allá de los Andes. Ajá. Siempre colocado en puestos decisorios de poder. Y curiosamente por los circos libertarios en esa época era conocido con el apodo de Fofito, le llamaban. Pues sin duda alguna este atentado estatal, además de para librarse de un periodista incómodo, servirá al Estado para lanzarse a la discriminación de las organizaciones obreras que están poniendo en jaque al sistema capitalista con sus luchas en plena crisis. Y hasta aquí la noticia. Ya vemos que las maniobras del Estado para manipular y para mentir y transgiversar la realidad, pues continúan y son más viejas que el andar. Y continuarán mientras exista el Estado. Ahí está. Y ahora hará irrupción Claudio con algún tema. Que no sé si tiene algún título. Sí. Esta se llama El Infierno. El infierno. Al infierno. A propósito. El infierno terrestre, ¿no? Sí. Saltó la noticia por la ventana. Había vuelto el apodado El Infierno. Tenía fama de pistolero de los puertos. Decían sus pocos amigos, donde pone el ojo va el balazo. Un día se escuchó una balacera en la escalera del burdel. El infierno con sus llamas entre gritos y las balas y las nenas que corrían. En todas las habitaciones se quedaron muertos muchos cuerpos que sabían que el infierno siempre tiene una causa justa en el revólver. Que el infierno siempre tiene una causa justa en el revólver. Por una maldita condena, por una maldita condena. De mujer, de mujer. Llamas entre gritos y las balas y las nenas que corrían. En todas las habitaciones se quedaron muertos muchos cuerpos que sabían que el infierno siempre tiene una causa justa en su revólver. Que el infierno siempre tiene una causa justa en su revólver. Por una maldita condena. Por una maldita condena de mujer, de mujer, de mujer. Ahora continuaré, bueno, acabaré ya el capítulo, este, el artículo sobre los hongos psilocibios y sus alcaloides. Y el último apartado será principales usos. De algo que nunca debéis hacer, claro. Las indicaciones hechas antes sobre ambiente y medidas preparatorias se aplican puntualmente a hongos psilocibios. El ayuno es especialmente recomendable desde la noche previa al día en que haya de verificarse la administración para lograr máximos efectos con mínimas dosis. No he visto nunca reacciones de pánico ni disociación en tomas singulares o colectivas, sino todo lo contrario. Pero mi experiencia con este fármaco es muy inferior en número a la que puedo aportar con respecto a la LSD. Y considero excelente el consejo de Waxon. Si tienes la más leve duda, no pruebes los hongos. En caso de probarlos, le convendrá tener en cuenta que la buena miel es un tónico excelente. Una cucharada de té cada par de horas mejora o mantiene el estado psicofísico, al igual que sucede con LSD y mescalina. De estos tres fármacos, la psilocibina es quizás el más próximo a ánimos voluptuosos, pero coincide con ellos en potencial sobre todo formas genitofugas o globales de la libido. No es desde luego un estimulante genital, aunque como sus hermanos en el efecto pueda producir experiencias eróticas únicas, superiores por imaginación, hondura y potencia a cualquier otra ebriedad. Y se acaba por hoy. Y ahora vendrá un tema de su versión X, Niños Suicidas. La goitibera, mi primer arma suicida. Bajar las cuestas, los coches para arriba y sube la adrenalina. Allí empezó la cuesta abajo de mi vida. A pie en asfalto se crían los niños suicidas. Niños suicidas, suicidas, suena el ritmo de su vida. Niños suicidas. El PP propone introducir restricciones al derecho de huelga. Ya está bien, hombre. Pero total, para el derecho, lo que se aplica realmente al derecho de huelga, que no es nada, que realmente no afecta a nada, que todo sigue igual. Sí, los servicios mínimos famosos, por ejemplo. Sí. Y todo regulado y orquestado por los dos sindicatos que ya todos sabemos. No, pero yo me imagino que esto viene a raíz de la huelga esta que ha habido de Metro en Madrid, que ha sido una huelga bastante como tiene que ser. que no ha habido servicios mínimos ni nada. No, pero aquí los, que han ido únicos, a saco. Los únicos que parece que se les hace caso cuando hacen huelga son los controladores aéreos, porque son pobres trabajadores que cobran muy poco. Bueno, pero si introducen restricciones al derecho de huelga, como tienen previsto el PP, que ojo al dato, que estos pueden volver a mandar. No pueden, no, seguro que seguro vuelven. Que vuelven a mandar. Pero de todas formas da igual, tanto monta, monta tanto. Tanto monta, monta tanto, pero bueno, pero esta es una de las leyes que se quieren sacar de la manga. Si en caso de que manden, pues ya nos podemos preparar. Las huelgas que hay ahora son de Pasu Katamori, que son todas muy light, pues ahora lo que harán pues será que solamente harán huelga pues a lo mejor los que tengan una antigüedad máxima de X años o solamente harán huelga pues los que estén afiliados a comisiones o UGT solo pueden hacer huelga los que ganen con un mínimo de 10.000 euros mensuales. Claro. Solo se dejará el derecho de huelga a esas personas, que son realmente los más necesitados. Claro, y con servicios mínimos del 80 o 90%. Sí. Lo que no puede ser es que los miluristas y la chusma varia puedan hacer huelga. No, ¿por eso qué? No, eso no. ¿Qué más quieren? Encima que tienen algunos que tienen trabajo. Encima que tienen trabajo se quejan. Sí. Pues bien, el Grupo Parlamentario Popular quiere prohibir las huelgas o medidas de conflicto colectivo de los trabajadores cuando tengan por objeto alterar durante su vigencia lo pactado en un convenio colectivo. La propuesta, que implicaría cambiar el Estatuto de los Trabajadores, supondría en la práctica limitar el derecho de huelga, ya que equivale a prohibir una protesta sindical incluso cuando se negocia un nuevo convenio, si el anterior estaba todavía vigente. La petición del PP figura en una de las 71 enmiendas que ha presentado este partido al proyecto de ley de reforma laboral que actualmente tramita el Congreso. Su objetivo es fortalecer la flexibilidad interna en las empresas y el descuelgue de los convenios. Flexibilidad, siempre. Claro, siempre. O sea, tenemos que ser hiperflexibles, nos tenemos que dar la vuelta. Que cada segundo te puedan dar una patada en el culo a cualquier momento. Claro, y flexiblemente saltar volando por a la puta calle. Claro. En otra enmienda, los populares rechazan que el Fondo de Garantía Salarial, Fogasa, financiado con las cotizaciones que pagan las empresas a la Seguridad Social, abone 8 días por año de indemnización por despido, tanto del procedente de 20 días como del improcedente de 33 o de 45. Esta fórmula, que figura en el Real Decreto Ley de Reforma Laboral que aprobó el Gobierno en junio pasado, que será reemplazado por la norma que ahora se negocia en Cámara Baja, busca reducir los costes del despido de las empresas sin alterar los derechos de los trabajadores. Joder. ¿Y esto cómo coño se come? O sea, te rebajan el despido y no te dan los derechos de los trabajadores. Que va, no los tocan para nada. No, continúas teniendo derecho a, yo qué sé, a hacer horas extras, a trabajar jornadas de 50 y pico de horas semanales. Bueno, o a estar en el paro. O a estar en el paro también. Tampoco te vienen a trabajar, ¿no? Claro. Es que el que trabaja es porque quiere. Claro. No, pero está muy bien que trabaje, porque así levanta el país. Y el que no trabaja, pues yo qué sé, es que es un vago y un... Sí. Y encima aún hay gente que se, y un empeña, insolidario. Que se empeña en comer. ¿Pero comer para qué? Claro. Por favor, por si luego los pulsáis. Nada, que no coman, que están muy gordos, tú. Que hagan régimen. Sí, y demasiado colesterol también. Demasiado colesterol, claro. Lo mejor es no trabajar. Pero evidentemente, si no trabajas, pues tampoco ocupes, tampoco robes, tampoco recicles. No, muérete de hambre, simplemente. Debajo un puente. Sí. O aliméntate de las ratas, que hay muchas por ahí. Claro, o de palomas. Y bebe agua de riera. Como mucho, el PP solo estaría dispuesto a que el Fogasa subvencione el despido si este es procedente. Así lo ha pedido en otra enmienda. Rechaza el despido subvencionado por el Fogasa y las jubilaciones y la jubilación a los 67. O sea, ¿que la rechaza o que está de acuerdo? Bueno, ahora lo dirá. No. Depende, si es oposición dirá que la rechaza, pero cuando gobiernen estarán de acuerdo. No, hombre, no, a los 67 no, a los 80. No, hasta que te mueras y ya está. Los conservadores, que siempre se han negado a detallar cuál sería su propuesta de reforma laboral, se oponen a la polémica propuesta del gobierno remitida a la Comisión del Pacto de Toledo, de alargar la edad de jubilación hasta los 67 años, en línea con las recomendaciones de la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional, entre otros organismos. El PP lo rechaza y solo está dispuesto a que sea el trabajador el que decida, voluntariamente, si se jubila 2 años más tarde. En su afán por flexibilidad a la contratación, los populares dedican varias enmiendas a reforzar el papel de las empresas de trabajo temporal, ETTs, ampliado considerablemente en el decreto que el gobierno aprobó en junio pasado. O sea, pues más ETTs, o sea, más trato de favor para las ETTs. Bueno, como hay pocas, ¿no? Como hay pocas, y como no lo tienen tan mal a la hora de contratar peña. Aunque ahora últimamente con el rollo de la crisis han chapado también algunas, ¿eh? Ya, bueno, serían ETTs piratas, pero están las grandes ETTs como Adecco, como Manpower y... No hace falta tampoco hacer publicidad. No, no hacemos publicidad, simplemente es mi minuto de odio. En su afán por flexibilizar la contratación, los populares dedican varias enmiendas a reforzar el papel de las empresas de trabajo temporal, ETTs. Bueno, esto ya lo he leído. Reclaman prácticas profesionales para cualquier puesto de trabajo. Prácticas que no las pagarán, supongo. Hombre, si son prácticas, pues seguro que no las pagan. Claro. Entre otras cosas, el PP propone eliminar los importantes límites que actualmente existen en la utilización de las ETTs por parte de la administración pública. La Ley de Contratos del Sector Público prohíbe al Estado contratar los servicios de las ETTs, salvo cuando se precise la puesta a disposición de personal con carácter eventual para la realización de encuestas, toma de datos y servicios análogos. El PP propone que el Estado pueda utilizarlas para cualquier actividad. También en esa línea de flexibilización pide endurecer el presupuesto de despido por absentismo, que ya incluyó el Gobierno en su decreto, ampliar en 1 año, hasta 5, el plazo máximo de los contratos por obra y servicio, que cualquier puesto de trabajo pueda ser objeto de un contrato en prácticas. Ahora deben determinarlo los convenios colectivos. Y que en las empresas que haya efectuado reducciones de jornada o suspendido contratos por causas económicas, cuya casuística el PP reclama precisar, pueden realizarse horas extra en caso de fuerza mayor, y ahora está prohibido. Otro de los capítulos en los que más insiste el PP es el de las bonificaciones a las empresas, que en la mayoría de los casos pide aumentar respecto a lo que prevé el decreto en supuestos como la formación, la conversión de contratos temporales en indefinidos y la contratación de jóvenes parados de larga duración, independientemente de su formación. En el ámbito de la negociación colectiva, un aspecto considerado clave en su momento por el PP y en el que, en su opinión, no profundizó el Gobierno, pide que los convenios puedan tener un ámbito diferente al sectorial, estatal o de la propia empresa, por ejemplo, para provincias especialmente castigadas. Pues mira, esto es lo que nos espera con el PP cuando mande. O sea, si estábamos mal con el PSOE, pues imagínate con el PP. Bueno, más de lo mismo, un poco más incentivado y nada más. Ya, bueno, son iguales en el fondo. Porque todas las medidas que tome el PP, cuando vuelvan a gobernar otra vez los socialistas, tampoco las van a quitar, o sea que... Se van alternando en el poder, van alternando las medidas... de apretar el cinturón y las partes pudendas a las clases populares, a los trabajadores, y se van alternando. Las medidas que aprueba uno, pues nos las quita el otro. Y así estamos. Sí, es el bipartidismo de la segunda restauración monárquica. Cuando claro. La primera restauración monárquica estaba el bipartidismo entre el Partido Liberal y Conservador, que era la alternancia de poder, y ahora se vuelve a reproducir en la segunda restauración borbónica. Bueno, pues mira, aquí... Es que, cómo cambian los tiempos. Sí, sí. Y son todos coleguitas, sí. ¿Eh? O sea, que seguimos bajo los principios también en cierta medida del siglo XIX, el espíritu decimonónico. Bueno, en todo el mundo es igual. Están los dos partidos, unos que van de guays y enrollados, y los otros que van de duros y fachas, y en el fondo, pues, todos son iguales. Sí, es que el rollo ya aburre. Es aburrido realmente. Pues ves votándoles. Sí, pero con B. supuesto. Hombre, evidentemente. Yo los votaría con B, pero desgraciadamente hay gente que no se entera y les vota con V. Sí. Pero bueno. Porque su B quedan con perdón para burros de burros. Perdón para el animal. Claro. Y ahora vendrá otro tema. Sí, claro. Este se llama Signo de Caín. De Caín. Pues venga. Oye, a propósito, estas canciones son como nuevas, así como llevan poco tiempo ahí de hecho. Primicias son. Pues son primicias. Más o menos. Esto se llama Signo de Caín. Sí. Pues venga. Hueles a pescado muerto, llevas en tus genes el signo de Caín. Ley de calle, castillos de arena, esta es la sentencia que cae para ti. Sobrenombre a tu destino, búscale un apodo a lo que escondes. De repente ya no recuerdas lo que dijiste. ¿Cuánto mentiste con tu boca de pescado? Con tu boca de pescado podrido. Podrido. ¿Quieres demostración? ¿Necesitas más certezas? Ley de calle, castillos de arena. Esta es la ponencia y ejecuta un tribunal. Sobrenombre a tu destino, búscale un apodo a lo que ocultas. De repente ya se te olvida lo que dijiste, cuánto mentiste con tu boca de pescado. Con tu boca de pescado podrido. Pasado podrido. Pasado. Vamos con Albertito Fernández. ¡Ja, ja, ja, ja, ja, ja! ¡Qué majo! Alberto Fernández Díaz. ¡Qué gran hombre! ¡Qué gran hombre! ¡Qué poco pijo y derechista que es! ¡Claro! Venido de los barrios altos de esta urbe. Vaya. O sea. Albertito Fernández del PP reclama el desalojo express y oficinas antiocupas. ¡Toma contraataque! ¡Ja! Andrajosos. Purria. Guarros. El presidente, bueno, excelentísimo presidente, añadiría yo, del grupo del PP, en el ayuntamiento de Barcelona, Albertito Fernández Díaz, digo Albertito porque aún no se merece el Alberto, ha reclamado hoy la creación de oficinas antiocupas y las modificaciones legislativas necesarias para establecer el desalojo exprés. Tras los incidentes ocurridos el otro día, tras el desalojo del edificio Larry Maya. ¡Qué chusma! ¡Qué asco! Tiene toda la razón Alberto Fernández Díaz. Sí, y es que se queda corto, se queda corto. Habría que hacer, yo qué sé, encadenarlos por los pulgares de los pies y de las manos. Es que la ciudadanía no comprende que usted... Tiene su domicilio, que lo ha estado trabajando con el sudor de su frente toda la vida. Y va a darse un paseo usted con su chucho en el parquecillo de al lado. Y cuando vuelve, igual está ocupada. Por claro. Gente, por vagos y maleantes. Sí, que sí. Ni trabajan ni dejan trabajar. Que se aprovechan de la gente decente. Oye, yo estuve ahí en la Rimaya, bueno, de invitado, y ahí abortaron algo re importante, estaban haciendo un proyecto ahí bien bien interesante, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, lo abortaron ahí, supe la noticia. Usted no será amigo de ellos, ¿no? un conocido. Uy. Afectuoso. ¿De quién? ¿De los desalojadores o los desalojados? De los desalojados. Nosotros somos amigos de los desalojadores, ¿eh? O sea que poca broma, ¿eh? Cuidadito. Y de Albertito, como aquí todo es mentira. Y de Albertito también. Y le llamamos por ese motivo porque hay confi, ¿eh? Bueno, se hacían proyectos interesantes en la Rimaya. Que se había abierto, ¿sabes? Con lo que cuesta ahora abrir y mantener, digamos, los espacios. Había demasiados libros adentro, ¿eh? Sí. un antro de decadencia. Es verdad, y no, y sobre todo se hacían y todavía se hacían actividades sin afán de lucro, que cuando la obligación de todo buen ciudadano es la de consumir en nuestros centros comerciales. Incluso a mí me dijeron que incluso hasta que había libros gratuitos. ¿Cómo puede ser eso? En los tiempos que estamos, que hay algo gratuito. Y encima libros, ¡qué asco! ¡Qué vergüenza! Y de gran nivel, ¿eh? Libros de gran nivel. No, buenos libros, sí, sí. Con lo bien que estarían ardiendo todos en una hoguera. A primera hora de la mañana, los Gossos han desalojado sin incidentes el edificio situado en la Gran Vía de Barcelona o Filiona. Esto es como vosotros o vosotras prefiráis. Os dejo libre elección. Y que según sus ocupantes funcionaba como universidad libre, aunque horas después han detenido a 9 ocupas que intentaban entrar de nuevo en el edificio mientras estaba siendo tapiado. En una nota de prensa, Albertito Fernández ha reclamado mayor firmeza contra el movimiento ocupa, dado que la mayoría de sus miembros infringen la ley, ni trabajan ni pagan impuestos, y son un insulto para el resto de ciudadanos que pagan su hipoteca y para los jóvenes que no se pueden emancipar porque no hay pisos asequibles. Es verdad, es una vergüenza. Claro. Yo estoy indignada de que esta gentuza, que ni trabaja ni deja trabajar, que no paga impuestos, que está ahí ocupando un espacio que debería pagar un alquiler, por lo menos. Como cualquier persona decente. O una hipoteca, como cualquier persona decente. O sea que, como ciudadana, pues estoy indignada. Sí, claro. Sí. Es luego, que o sea, yo también estoy totalmente si yo pago y me explotan, pues que sea para todo el mundo igual. Claro. Albertito ha recordado que el pasado mes de febrero reclamó el desalojo de la Rimaya, ha señalado que la permisividad por parte del gobierno municipal hacia el movimiento ocupa ha fomentado que además de ocupaciones ilegales de locales y viviendas, estos cuelguen con total libertad pancartas gigantes en plena Gran Vía. ¡Qué vergüenza! Y permitan que durante meses se haya pintado la fachada y colgado todo tipo de carteles, encima ensuciando. Es una vergüenza. El mobiliario urbano, degradando. Claro, no, sí, es que tendrían que haber penas de cárcel lo máximamente duras que se pueda, ¿eh? En este caso, campos de trabajo. O campos de reeducación, sí. Claro. Como se hacía antaño, cortar uh-huh. una buena reprimenda, una buena paliza, cortar el pelo de acero y luego a campos de trabajo. Claro, a construir, pues, sí. No, carreteras. A construir todo lo que han destruido. Claro. A volver a la sociedad todo lo que han usurpado. Claro. Sí, sí, a pico y pala, como debe ser. Y aparte es que realmente será un favor para ellos mismos. Claro, sí. Así aprenden. Sí, sí, les estamos haciendo un favor. Claro. Sí. Esto es lo que pasa por no... Por la letra no, con sí, sangre entra. En su época, cuando eran más críos, no tuvieron un buen cachetazo a tiempo. Claro. Y un par de hostias a tiempo soluciona sí. Muchos de esos problemas. Que luego ¿sí? La sociedad nos traslada, los mandatarios nos traslada de esos problemas. Claro. Y luego encima nos llamarán malos. En el mismo comunicado, Albertito Fernández explica que las oficinas antiocupas que propone crear deben servir para asesorar a vecinos y propietarios que sufren los problemas de la ocupación, ya que en muchas ocasiones estos se encuentran sin amparo frente a esta problemática. El edil popular, que a veces está más próximo a los trabajadores honrados, claro, solicita también cambios legales para establecer el desalojo exprés. Ya que no puede ser que el mismo día que se desocupa un local se asalte otro edificio sin ningún tipo de medida por parte del ayuntamiento. ¡Hala, venga! ¿Eso dónde se ha visto? Por favor. ¡Qué cachondeo! Es que demasiada permisividad tienen con sí. Los ocupas, ¿eh? Demasiada tontería es lo que hay. Claro. Fernández Díaz considera necesario actualizar el censo de los inmuebles ocupados para su desocupación inmediata además de establecer un mayor control policial por parte de la Guardia Urbana y los Gossos de Escuadra. Unimos las fuerzas de juventud, nuestras ¿Y ahora qué pasa ahora? Vale, pues un poco de música, sí, ¿no? Pondremos un tema de Tijuana, Onda Expansiva, dedicada a sitios como este. ¿Qué ha dicho la radio? ¿Qué ha dicho la radio? Anuncios de calzoncillos, concursos para los críos, crónicas de amor, todo va normal, pero allá por el fondo en una esquina del dial se oye una voz, se abre otro mundo. ¡Ay, ay, ay! Aparecieron varias turbonas por la concentración y en la esquina de la calle comenzó la confusión. Y ha sonado como real. A picar. Hemos visto un tiro caído allá. Tu crónica local, tu radio difusión, si tú tienes mucha diversión, contra información. Y más tarde informa de la detención. Uno más, tu crónica local, tu radiodifusión. Si te quieres, mucha diversión, contrainformación. Tu crónica local, tu radiodifusión. Si te quieres, mucha diversión, contrainformación. Humo en sus ondas, los blues de Hill Street. Humo en la calle, sigue cuidando de ti. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras es nuestro lo que nos dé. ¡Ay, Salambrá! ¡Ay, Salambrá! Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Los obispos plantean una educación sexual alternativa. Se aplicará a escuelas concertadas de la Comunidad Valenciana. Los jóvenes aprenderán que la masturbación es un vicio. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Es un vicio, es que tú no te tienes que tocar, es que tú no tienes que sentir placer. El sexo solamente está para la reproducción y dentro del sagrado vínculo matrimonial. Exactamente, y que no te guste. Sobre todo, hay que derogar todo tipo de placer. Claro. El placer lleva siempre al pecado. Ahí está. Para llegar al cielo hay que abolir el placer. Y si usted es algo inteligente, pues lo debe comprender. ¿Qué más da una vida breve de abstinencia y sufrimiento si luego tendrá toda la eternidad en el cielo para disfrutar? Claro. Acompañada de los angelitos tocando el saxo, una fiesta que te cagas. Pues yo creo que muchos muchos de los que nos escuchan y muchas de los que nos escuchan son onanistas empedernidos, ¿eh? Pues esta noticia va dedicada para todos vosotros. Sí, incluso de, como decían antes, que hay gente que se queda calva y que y ciega. Se la visa, claro. Se la vista. Yo no conozco a nadie con esas características. Los obispos de la provincia eclesiástica valentina, que integran la diócesis de la Comunidad Valenciana y de las Islas Baleares, han propuesto un plan que pretende mostrar a jóvenes de entre 5 y 15 años la educación de la sexualidad como educación para la vida, presentando sus bases antropológicas cristianas y morales, según ha indicado el arzobispado en un comunicado. El programa está redirigido a padres, catequistas y profesores y se impartirá en centros educativos religiosos valencianos a partir del curso 2010-2011. Según informa Atlas, los jóvenes aprenderán que la masturbación es un vicio o que hay que esperar a matrimonio para tener relaciones sexuales. Ahí estamos. Y si no, y si usted no se casa, pues a vestirse todos. Claro. Y nada de masturbarse. En caso de que sea guarros, de que sea varón, hacerse monje, y de que sea dama, hacerse monja. Claro. Y sobre todo ponerse cilicio antes de irse a dormir. Ay, ay, ¿cómo con los pones? Pinchos para adentro. Oh. Bueno, habría alguno que le encontrara gusto hacer eso, ¿eh? Pero todo eso es para el dolor, nada de placeres. Eso, pero sin vicio, ¿eh? Sin vicio. Sí, yo solo quiero dolor. Y rezar mucho a Dios. Sí, sí, y fustigarse. Claro. Esta iniciativa responde a la preocupación de los prelados por las graves carencias formativas en la educación de la sexualidad en niños y jóvenes en colegios y parroquias, según ha señalado el obispo de Menorca y secretario de la provincia, Monseñor Salvador Jiménez. Los religiosos han señalado la necesidad de que este programa sirva no solo como enriquecimiento a las obligaciones que impone la nueva normativa escolar a la enseñanza, sino que vayan más allá y ofrezca e ilumine todas las posibilidades que la sexualidad tiene como camino del amor humano, superando todas las visiones reduccionistas. O sea que es que si le quitan la masturbación, le quitan el placer y le quitan todo, pues entonces ¿en qué se queda la sexualidad? Se queda en nada. En lo que tiene que estar, en nada. En nada. Es que no debe existir ya directamente. ¿Para qué? Entonces no digan que la profundidad y la amplitud de la sexualidad... Hay que abolirla. Porque está. Dentro de la religión católica la sexualidad queda reducida a la mínima expresión. Sí. En su opinión, a día de hoy, los colegios disponen en la educación de la sexualidad de unos materiales con una visión reduccionista del ser humano que no sirven para formar adecuadamente a los niños y jóvenes. En fin, ellos no practican con el ejemplo, justamente. Va a ser que no. Vaya. Y ahora vamos a hacer la recta final ya para irnos antes del descanso. Primero habrá un tema de Claudio, luego haremos un descanso. Sí, sí, que a propósito... la canción que voy a tocar es para una nenita que está encerrada en una especie de convento. Hostia, pues esperemos que se libere pronto. Y luego después del tema, pues iremos al descanso directamente. No es posible el recuperatorio ese tuyo porque no lo quiere la máquina. ¿No? No. Joder. La máquina no lo quiere. Pues pondremos otra cosa. Vamos a poner un pupurri vario de cosas variantes. Pues bueno. Sí. Y ya hasta dentro un ratillo. Vale. Bueno... Esto se llama mi calavera. Me dijo chao pensando y se fue caminando calle abajo en primavera. A veces pienso en el tiempo y en todo momento tengo un frío que es vacío. Mi calavera. Me dijo todo es tan cruel, esto es una ruina, no quiero depresiones, no quiero pastillas, algo está cambiando, hay nuevas decisiones. Yo quiero ahora regresar al pasado y volver por todo lo que fui. Me dijo chao pensando y se fue caminando, calle abajo en primavera, mi calavera. Mi calavera. Thank you.

We'll be right back. problemas continúan sin hallarse solución. Nuestras vidas se consumen, el cerebro se destruye, nuestros cuerpos están rendidos como una maldición. El pasado ha pasado y por él nada hay que hacer. El presente es un fracaso y el futuro no se ve. De todas las clases sociales, se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa. Sí, sí, y como representa mi segundo descanso de siempre, ha habido y por haber. Y como siempre no me hago responsable en absoluto de lo que esté sonando aquí o lo que pueda aparecer. Pues hala, hasta luego. Hasta luego, digo yo. Por fin yo para poner un poco de orden dentro de este desmán. Y esta vez, para hacer una excepción, no hablaré de la época gloriosa de su excelencia, sino de un patriota de hoy en día, de los pocos que quedan, de los pocos señores que se visten por los pies. ¡Coño! Permítame este taco. Artículo firmado por don Antonio Lozano Herrera, que no habla así, pero en su honor se hablará también así. ¡Grite a mi legión! Señor director, en la oscuridad de la noche, mucho antes de que el cometa de guardia tocara a Diana en la plaza de España coruñesa, esa bella localidad, mejor dicho, ciudad muy próxima a donde nació el gloriosísimo jefe de Estado, Ferrol del Caudillo. Allí donde jugué de pequeño se escucharon pasos. Sorprendido grité: ¡Alto! ¿Quién vive? por respuesta solo soy yo la voz de los tres operarios que hablaban entre sí de una tal memoria histórica y junto a una pala excavadora se ponían a desmontarme. ¡Santa seña! Vociferé con energía, pero el silencio respondió a mis palabras. Recordé después de tanto tiempo aquella frase que me inculqué a mis valientes caballeros legionarios cuando su integridad corría peligro. ¡A mí la legión! ¡Nunca falló! La camaradería hacía que todos a una se ofrecieran en defensa al necesitado, pero en esta ocasión nadie acudió a mi solicitud. Ante mi amarga sorpresa, aquellos audaces, temerarios y curtidos soldados que un día instruí no aparecieron en mi auxilio. Volví a repetir: ¡A mí la legión! Esta vez con más fuerza, pero nadie acudió. En la gloriosa morada, viva fiel. Con el tiempo me han dicho que esa frase se encuentra en desuso, que ya no es políticamente correcta. Si ya me habrán reconocido, soy el general José Millán Astray, pero no sé qué me ha pasado con la vocecilla y hablo como mi jefe. Aquel que un día fundó uno de los cuerpos más gloriosos de nuestros ejércitos, el tercio de la legión. ¡Viva la muerte! El que combatió en múltiples campañas en Marruecos, el primer novio de la muerte y mutilado por la patria, por España. Ahora me encuentro envuelto en una lona, en el interior de una caja y en un sucio, asqueroso almacén municipal, esperando cuál sea mi destino final ante la desidia de aquellos que un día creyeron en mí ciegamente. Y añadiría yo, y la traición. ¿Qué memorias históricas será que arresta a un combatiente muerto mientras homenajea a personajes vivos de oscuro pasado? Nunca entendí de tapias de cementerios ni pelotones de fusilamiento. Nosotros nunca hemos hecho esas cosas, claro, está los patriotas. Solo me preocupé de saber de trincheras y de lucha cuerpo a cuerpo. A esos desmemoriados y expertos en historia selectiva les diría yo que presidía aquella plaza por ser fundadora ya por 1920 del tercio de extranjeros, más tarde denominado Legión Española. Esa unidad que cada año ante su marcial desfile, allá por donde va, recoge la aclamación, el aplauso y hace vibrar de emoción al pueblo español. La misma con mi nombre se encuentra en la actualidad desplegada en diversos lugares del mundo como Afganistán, representando a nuestro ejército, luchando y defendiendo con honor y valor la paz y libertad de los pueblos. ¡Qué gran incongruencia y injusticia! En la soledad de ese triste y abandonado almacén sigo gritando ¡A mí la legión! Pero nadie acude a mi auxilio. Todo esto se lo contó al que suscribe, su general Millán Astray, mientras dormía. Solo fue un sueño. Aparezco por fin yo para presentar una vez más y la última de la temporada mi gloriosísima horterada que me engrandece a mí y denigra a aquella persona o aquel subhumano o subhumana que lo pueda estar escuchando. ¿Es necesario, monstruo? Sí, lo es. ¡Qué horror! Y vamos a poner a Papá Levante con la canción Practicar Sexo, una cosa que no debes hacer. Del brazo que me haces daño, déjame. del brazo que me haces daño. Déjame tranquila, no te ves de mí. Mira, mira que eres pesado. Dos presos se fugan de una cárcel argentina custodiada por un muñeco. Que toman, que predican con el ejemplo las demás cárceles y las cuestionan todas con muñecos. Claro. Una pelota de fútbol con gorro de policía estuvo montando guardia durante meses en una de las garitas de la unidad penitenciaria 11 de Neuquén, en Argentina. Tanto fue el cántaro la fuente que al final dos condenados por robo a mano armada se fugaron. Poco pudo hacer desde su puesto de vigilancia Wilson, que así se llamaba el muñeco. Los dos presos escaparon el sábado pasado tras escalar uno de los muros de la unidad penal número 11 de Neuquén, frente a la mirada vigilante del guardia que estaba apostado en una garita, pero que era en realidad un muñeco puesto allí por falta de personal. Los agentes penitenciarios apodan al muñeco Wilson, en alusión a la pelota que acompaña a Chuck Nolan, protagonizado por Tom Hanks, en la película Náufrago, Cast Away, y bautizada así por una marca de equipamiento deportivo. Por una cuestión estratégica, obviamente no lo podíamos sacar a la luz, pero ahora se filtró. Admito que tenemos un tipo maniquí, pero en ese sector funcionan las cámaras que nos permiten observar todo el movimiento del lugar, justificó el director del Servicio Penitenciario Provincial, Daniel Vergés. De hecho, casi la totalidad de las cámaras de seguridad están fuera de servicio desde hace más de 6 meses y no hay fondos para repararlas. Explicó que el sistema se instaló en 1995 y nunca se le hizo mantenimiento. También reveló a Clarín que falta personal y que se trata de suplir esas carencias con voluntad y mucho ingenio. Para que digáis que luego la crisis es mala. Pues ya ves. ¿Cómo tiene cosas buenas? Hombre, está bien. Que pongan muñecos a vigilar a los presos. Y que pongan cámaras que luego no funcionen nunca. Claro. Y ahora vamos un Mickey Mouse con el símbolo nazi enciende la ira en Polonia. Varsovia, un enorme cartel que promueve una exposición de arte contemporáneo y que muestra la imagen del ratón Mickey con una esvástica y el cuerpo de una mujer desnuda está causando gran revuelo en Polonia, donde removió los recuerdos dolorosos de los sufrimientos infligidos por la Alemania nazi. El cartel, que fue colocado en junio en la ciudad occidental de Poznan, a pocos pasos de una sinagoga, para provocar, se basa en el cuadro de un artista italiano quien dice que con él trató de mostrar los horrores de la vida, del estilo de vida yanqui. La obra forma parte de una exposición de arte contemporáneo que se inaugurará el 4 de septiembre, pero la reacción que provocó el cartel demostró que hay poco interés en Polonia por el uso satírico o artístico de imágenes vinculadas con la Alemania nazi. Parece que es un tema que no le gusta hacer bromitas. Pues yo pienso que se puede hacer broma de todo, ¿no? Sí, pero a lo mejor es que tienen más a memoria, ¿no? Y ¿no? Ya, pero bueno, pero tú pones un cartel con la Marilyn Monroe, ¿o cómo era el cartel? Con la cabeza del ratón Mickey. Sí, Mickey con símbolo nazi. Con símbolo nazi. Y cerca de una sinagoga. Pues no sé, tampoco lo encuentro yo que sea tan grave, ¿eh? Tras la invasión en 1939 se construyeron guetos y campos de la muerte en todo el país y fueron asesinadas millones de personas. Esta provocación artística es una forma de violencia contra la sensibilidad de muchas personas, dice Norbert, apellido impronunciable, un miembro del consejo de la ciudad que pidió a los fiscales que prohíban el cartel. Los fiscales, sin embargo, determinaron que el cartel es arte y que no viola las leyes del país contra la glorificación del nazismo. El cartel ha sido objeto de vandalismo en dos ocasiones desde que fue colocado por primera vez. El martes ya no estaba en el costado de un edificio en el centro de la ciudad. A pesar del alboroto, la directora de la galería, María Zarnenka, dijo que planea colocarlo de nuevo. Pues se lo volverán a cargar. Ahora tendrán que poner también para dar contrapeso y para también hacer referencia a otro de los amigos tradicionales del pueblo polonés, como los rusos, tenían que poner un pato Donald con el retrato de Stalin, por ejemplo. Claro. Sí, tenían sus dos grandes amigos, el pueblo polaco. Claro. Ahora una cancioncilla. Señora, señor, niño, niña, esta canción la compuse el año 2001, 2002. O sea, que ya tiene sus añitos. Bastantes años. El año que cayó en las torres. Claro, y es una canción dedicada a una nena que asesinaron en Chile, se llama la Claudia López. La Claudia López. Ah, pues va dedicado a esta mujer. Sí, a esta mujer. Eso fue hace algún tiempo atrás, en una protesta callejera, y que yo sepa todavía no hay un resultado y la canción ya la vengo cantando hace 8 años, más o menos. Pues en recuerdo a Claudia López. Vamos. Ella vive en la esquina de una estrella y su puño en alto grita libertad. En la calle es una antorcha sobre el suelo y una piedra ardiente sobre la ciudad. No se vende, no se compra, ella avanza sin tranza. Ella dice que más tarde o más temprano nuevamente la Alameda se abrirá para que por ella pase el ser humano, recitando versos de unidad. Abre sendas por los cerros, ella avanza sin tranza. El ojo triste de la infancia y el estigma enfermo de la capital. En septiembre se alza contra el enemigo y en verano fluye siempre sobre el mar. No hay misterios en sus ojos, ella grita su verdad, Bahamas atrapa al audaz ladrón descalzo prófugo durante 2 años. ¿Qué pasa, que robaba porque no tenía dinero para zapatos? Pues no sé, a lo mejor sí. un joven estadounidense que burló a la justicia norteamericana durante 2 años, presuntamente robando automóviles de lujo, yates y hasta avionetas, fue finalmente capturado el domingo en las Bahamas, poniendo fin a una fuga que atrajo en Facebook a miles de seguidores del llamado ladrón descalzo. Colton Harris Moore, de 19 años, fue detenido durante la madrugada frente a la costa de la población de Leutera, cerca de la isla Harbour, dijo la sargento Chrislyn Skippings, portavoz de la Real Fuerza de Policía de Bahamas. La policía interceptó al sospechoso mientras trataba de escapar en una lancha y luego lo trasladó esposado y descalzo hasta la capital del archipiélago para que comparezca ante un juez. Bueno, descalzo lleva al principio, ¿no? Sí. Un contingente de oficiales de alto rango viajó a la isla para llevar al sospechoso a Nassau, la capital del país, donde enfrenta una posible extradición a Estados Unidos. Colton Harris Moore es sospechoso del robo de autos, botes y por lo menos 5 aviones, incluido el que presuntamente robó en Indiana para volar a las islas frente a la costa de la Florida, a pesar de que no tenía entrenamiento formal como piloto. La policía isleña lo buscaba desde que presuntamente realizó un aterrizaje forzoso con un avión robado hace una semana en la vecina isla Greta Baco. Harris Moore, prófugo desde que escapó de una casa de detención provisional para menores de edad del estado de Washington en 2008, ganó fama y miles de admiradores con su habilidad para evitar el arresto. El joven es un diestro excursionista que se perfeccionó en los bosques de la isla Camano en la bahía Puget, unos 50 kilómetros, 30 millas, al norte de Seattle. De un atleta. Sí, sí. La policía de la isla descubrió su rastro en el Eutera después de hallar un bote a motor de 13 metros de eslora, robado de un club náutico en Abaco, 65 kilómetros al norte, donde era sospechoso de una serie de robos. Víctimas de los robos de Leutera dijeron a The Associated Press el sábado que había escasas dudas de que el prófugo, delgado y de 1,90 metros de estatura, se encontrara en la isla. Harris Moore fue condenado por primera vez a los 12 años por estar en posesión de mercadería robada. Tuvo otras 3 condenas a penas pasados los 13 años. Fue condenado a casi 4 años en una cárcel para menores de edad delincuentes en 2007, luego trasladado por buena conducta a un hogar de detención provisional, de donde escapó por una ventana hace 2 años. Lo bautizaron el ladrón descalzo, porque aparentemente se quitan los zapatos durante la comisión de algunos delitos, y en una ocasión aparentemente dejó huellas plantares de tiza con una suerte de tarjeta de identidad. Harris Moore es una especie de héroe popular y tiene cerca de 58.000 seguidores en Facebook, algunos de los cuales pusieron el domingo mensajes de decepción o promovieron la venta de camisetas y bolsos con las leyendas «Liberen a Colton» y «Corre, Colton, corre». ¡Oh, oh! Pues han atrapado a este ladrón. Sí. Pues mira. Y hablando de... Era un héroe un héroe para mucha gente. Y hablando de pequeños ladrones, roba un banco en Nueva York con un ramo de flores. Claro que para grandes ladrones ya está el banco, que es realmente el ladrón. New York. La policía de New York difundió este martes la foto de un delincuente prófugo que el jueves pasado asaltó un banco, en Nueva York, escribiendo un ramo de flores. ¡Qué crack! En la foto divulgada en medios locales por el departamento de la policía puede verse a un hombre negro de cabeza afeitada y unos 30 años de pie con un gran ramo de flores junto al mostrador de un banco del neoyorquino de barrio de Chelsea. El amigo de lo ajeno entregó al empleado bancario una nota que estaba pegada al ramo de flores. El mensaje de las flores decía: dame todos los billetes de 100 y 50 y no te conviertas en un héroe. Y se ve que con esto ya los acojonaba, parece ser. Tras recibir $440, el ladrón, que en ningún momento escribió ningún tipo de arma, dejó el ramo de flores sobre el mostrador y se dio tranquilamente a la fuga, aunque su imagen quedó registrada, obviamente, en la videocámara. ¿No iba enmascarado? No. Iba tranquilamente, aquí sale la foto que vosotros no podéis ver, pero nosotros sí. Ya, ya. Sale totalmente a cara descubierta. Y solo con una rama de flores. Pues mira. Se ve que el hombre tenía una gran capacidad psicológica para intimidar al personal. Con sí, mirada, parece ser, vete a saber. Hala, sí. Uno menos. Y ahora vendrá un tema de... La banda trapera. De la banda trapera del río. Bueno, en realidad es el CD de un coleguilla, del Víctor. ¿Sí? Si me está escuchando, sí. Un saludo. Esta es la canción 9. ¿Cuál es? La 9. Nacido Nacido borracho y del coño de una puta. Gran canción. La vaca cola. La orina de vaca está de moda en la India. Para hacer la competencia a la bebida yankee que todo el mundo conoce y que no diré. Los hindúes plantan cara a los refrescos occidentales con su vaca cola, una bebida hecha a base de orín vacuno que, según mantienen sus creadores, aumenta la memoria y combate la indigestión. El extraño refresco está resultando ser un éxito en el país. La Coca-Cola y demás refrescos no son útiles para la India. La Coca-Cola es muy dañina para la salud, mientras que nosotros producimos la Go-Cola, vaca-cola, que contiene 3 o 4 de las mejores hierbas medicinales y orina de vaca, y es ahora muy popular, explica Purushottam Toshnival, secretario de la sociedad que promueve esta bebida. Cada mañana, decenas de trabajadores de la sociedad Goshala de Kanpur se afanan en una granja destartalada de las afueras de esta ciudad del norte de la India para obtener la materia prima de sus productos, el orín y el estercol de este animal sagrado. Los hindúes pensamos que la vaca es el animal más importante. Es nuestra diosa y como tal la protegeremos. Los regalos que obtenemos de ella son útiles para la salud. La orina o el estiércol, en este sentido, son un regalo de Dios. Saben las vacas sagradas. La orina también tiene usos medicinales, como analgésico, para uso general, para infecciones, afirma en el laboratorio del centro el doctor V.D. Chander. El orín es un ingrediente tradicional de la medicina ayurvédica india. El ex primer ministro Morarji Desai solía beber a diario su propia orina y varios gurús importantes sostienen aún en el que el país vacuno ayuda a curar el cáncer, la diabetes o la hipertensión. Sin lugar a dudas, una forma de hacer reciclaje. No, hombre, claro, ahí lo recicla. Claro. Están también los otros que comen la propia mierda. Los copófagos. Sí, exacto. Pero los objetivos del Goshala, establo, van mucho más allá. La sociedad Goshala de Kanpur, la KGS, usa el orín para alimentar baterías capaces de dar 24 horas de luz, lo que podría cambiar la vida de muchos campesinos. Y procesa gas para transporte usando excrementos de vaca. O sea que del pis y de la caca de las vacas pues lo aprovechan todo. Ahí estamos. Y ahora pues vamos a escuchar pues un tema más de Claudio. ¿Cómo se llama? Este se llama La Muñeca Asesina. Wow. Ah. Que te penan las penas por entregar tu canción bajo la luna llena. Ofenderte clavándote un aguijón venenoso como la muerte. Ojos traicioneros y tu forma de condenarme. solo vamos a ver una de las consecuencias que, de las cosas que pueden pasar si se roba. Bueno, basado en hechos reales. Para la gente que le vaya mucho el morbo, le podrá gustar. Entró a robar y acabó convertido en un esclavo social. No, sexual. Hostia, repito. No. Repite la noticia. Sí. Entró a robar y acabó convertido en un esclavo sexual. Uf, a ver cómo os cuento esta historia, porque tiene miga. La leí el otro día a la prensa brasileña, que me remitía a la rusa, y entre medias encontré un enlace que me lo explicaba en inglés. Una peluquera de la región rusa de Kaluga se vio sorprendida por un ladrón en su centro de belleza cuando la joven acababa su turno el pasado 14 de marzo. El ladrón de 32 años, llamado Víctor con K, irrumpió en el local a las 5 de la tarde. ¿Qué creéis? En Rusia cierran antes los comercios. Con una pistola y pidiendo el dinero a todo el mundo. Ahí es cuando aparece en escena Olga, la peluquera de 28 años con conocimientos de artes marciales, que simuló entregar el dinero a Víctor. Cuando el pobre hombre se relamía de contento, ella le dio un puñetazo y lo tumbó, y lo dejó cao. Ató a Víctor con el cable del secador, lo amordazó y se lo llevó al trastero, mientras animó al resto a que terminaran de trabajar. No estaba sola en el salón, había más compañeros y algunos clientes que ese día seguro que no intentaron irse sin pagar, viendo lo que le haya pasado al otro. La policía está al caer, decía la protagonista de nuestra historia. Pero la policía no llegó. Los clientes y el resto de empleados marcharon y Olga fue al trastero. Le dijo a Víctor que se quitara la ropa interior y hiciera todo lo que ella le pedía o llamaría a la policía. ¡Qué vicio! Le ató al rayador con unas esposas rosas, dignas del sex shop más cutre, y le dio Viagra para asegurarse de que durante las próximas 48 horas el muchacho iba a rendir. No entraré en detalles de lo que ocurrió, pero sí os puedo decir que según la agencia esta rusa, cuando Olga dejó marcharse a Víctor, 2 días después, este había sido exprimido con un limón. Ya ves, este. El ladrón en cuestión fue directo al hospital porque tenía sus genitales bastante dañados. Y no me extraña. Después se presentó en una comisaría y denunció a Olga. Hombre, es una violación también, ¿no? Hombre, pero previamente le había intentado dar el palo. O sea que... Ya, pero bueno, pero nos quejamos de que violan a las mujeres, pues digo, pues mira, un caso de violación al hombre. No, digo que tampoco le convendría mucho denunciar el rollo, porque fue el primero, ¿no?, en delinquir. Ya, pero bueno. Para acabar con el surrealismo, Olga se indignó cuando se enteró de la denuncia. Es un idiota, dijo. Sí, lo hicimos algunas veces, pero le compré unos pantalones nuevos. Se le di de comer y de beber y luego se marchó. Le regalé 1.000 rublos, unos 23 euros. Vamos. Bueno, que bajere, ¿no? 23 euros, pues ya ves. No, hombre, pero en Rusia 23 euros son más que aquí. Ya. Supongo, claro. Así que Olga denunció también a Víctor, claro, porque le había intentado robar. Y la policía tiene un cacao mental. Estos se acabarán casando, ya verás. Sí. O sea, que ambos se denunciaron mutuamente. No sé lo que va a pasar. Podríamos encarcelar a ambos. A él por robo y a ella por violación, decía un agente. Y ahora vendrá un tema de narco con un título muy explícito, que dice así: a tomar por culo el mundo. Okay. necesito descoser el mundo a gritos, gritos que indican que todo acabó, que no sirvo para nada y que yo soy un error, que las calles venden mierda y yo no puedo escapar. Creo que siempre ha sido ese mi sino y mi vida cuelga de un puto hilo. Vuelo hacia el portal para poderme dormir y pensar y soñar que como es bueno ser, cada vez más hundido en esta puta tierra. Quiero escapar pero me vuelvo a aburrir y entonces nada. Quiero más, mucho más, estoy bien y también mal, paso un rato nada más. Y a tomar por culo el mundo, tengo ganas de llorar. No sé qué hago aquí con frío, y esperar y esperar, pa' comprar, pa' comprar. ¿Cómo se llama el tema? La taberna. La taberna. Pues sí, bien. ¿Escucho bien? Muy bien, muy bien. Sí, sí. Yo quería dar la sorpresa. Me has cortado el rollo. Vaya, pues lo siento. Bueno, con esta canción ya, en todo caso, yo al menos me despido y disfrutar lo que queda del resto de verano. Y gracias a la Radio Bronca otra vez. Pues venga. Otra vez te vuelven a visitar, hundido en las esquinas de aquel viejo bar. No llevan equipaje en su maleta indecente, las suelas desgastadas por los litros de alcohol, el hambre en las entrañas y la mente vacía de hoy. Vez te vuelven a traicionar, señores de corbata vendiendo su paz, saliva en los labios, las mentiras de siempre, saludos y promesas para un tiempo mejor, el mundo es de los justos y si quieres te puedes largar. Thank you. fin esto se acaba. Se acaba esta temporada y encima os hemos regalado esta actuación. Que no os merecéis. Que no os merecéis. Sí, por sí, otra no parte. Merecéis. Pero bueno. Fíjate, o sea, lo buenos que somos, ¿eh? Que hemos amenizado nuestra basura informativa habitual con. Sí. Con una actuación que ha merecido la pena. Para celebrar la fiesta de fin de curso. Para celebrar el fin de curso, sí señor. Y nada, pues nos despedimos hasta septiembre, que volveremos con más tonterías. Bueno, hasta septiembre no, porque este programa igual se repite la hostia de veces. Está ahí todo más de un mes ahí sonando. Vaya. Alguno, más de uno habrá, sí. que lo escuche todas sí, las veces que se repite. Sí. Yo os aconsejo que no lo hagáis. Yo os aconsejo que lo hagáis. Lo escuchéis todas las veces, que pueden ser 15 o 20, igual. Claro. Por nada, hasta otra. Hala, salud. Bueno, os dejaremos con unos temas de Promesa Satán. Ahora sí que hasta otra. Venga. Conflicto mundial. y se apartan de mi lado. Y mis padres se avergüenzan de haberme engendrado. Me repudian, me maltratan. Como un huérfano adoptado. Como un huérfano adoptado. Como un huérfano adoptado. Y me dicen la violencia nunca está justificada. Yo veo que en mi ambiente la violencia es obligada. Y mis padres no comprenden cómo habré dado este paso. Me repudian, me maltratan. Como un huérfano adoptado. Como un huérfano adoptado. Como un huérfano adoptado. Sobre una pipa y la bobo, sobre una pipa y la bobo, sobre una.